Terrible, terrible performance de Versus Bergarabat. La rompieron, sí, Beto. Es más, yo estaba mirando a uno de los cantantes que igual a usted, Leo Encina. Y me decía, ¡vamos, ¿usted dice que me mula a mí? Sí. Sí, escuche, sí. escuche. El que no salta es un inglés. Muchas gracias. Y sigue la versión de arriba del escenario. Bueno, si tú eras Roger Waters acá, yo me quedaría con Roger Waters. Bueno, habría que hacer un lugar a Roger Waters. Habría que hacer un mea culpa, pero bueno. Pero a esos ingleses imperialistas. Si puedo, me veo la sombra. Con el mar de irme nadando, de volverte a tocar y me pongo manco, manos de inutilidad, de que haya mi sangre y hoy me tengo que inventar. Si soy argentino. Se lleva todos los aplausos la gente de la Versuit. Se lleva todos los aplausos, la verdad que está emocionante el día hoy acá. Una jornada brillante, Beto. Impresionante. En un momento tan importante para todos nosotros. Gracias por hacernos parte de este maravilloso festejo. Gracias por esta vigilia. Malvina, estás acá siempre y lo vas a seguir estando. Fuerte el aplauso para los muchachos. 30 años de la cabeza, no es poco, ¿eh? Gracias por venir. Esperemos que haya llegado toda esta frescura y esta alegría. Fuerte que la banda le metió en este recital a Versus Bergarabat, porque estamos tomando de micrófono directamente. Estamos tomando de micrófono, ¿no? Vamos a decir la verdad, nos han cortado, no sé por qué, nos sí. Ha cortado la transmisión de lo que pasa en el escenario, pero igual aire libre nunca se da por vencido, tal cual, jamás. Tal cual. Una más y no jodemos más, canta el público. Ahí lo están despidiendo. El amigo Basualdo. Anabel Barbosa, que estuvo hace instantes, un ratito, en nuestros micrófonos también. A ver, van a pedir, van a hacer un petitorio, algo por el estilo, desde el escenario. ¡Ay! La verdad que yo me hubiera quedado con ganas, desde lo personal, de escuchar una más de todos los artistas, de todos, y varias canciones más. Hay algo que vamos a recordar, que lo contamos en horas de la tarde, cuando quizás muchos no se habían ni acercado. Queda Mariela Carabajal, queda Peteco Carabajal, y a las 11:30... Es decir, dentro de una hora la música termina. Vendrán los discursos de los veteranos y a las 12 en este escenario todos los veteranos acá, todos nosotros como público vamos a entonar las estrofas del himno nacional argentino. Quería contárselos. Obviamente nos quedamos con ganas de varias canciones más y no joder más, como dice el tablón. Muchas gracias por entender, loco. Muchas gracias a todos, en serio. Después de Mariela Carabajal en lo que va a terminar su pintura acá en el escenario, mientras pase por la cabeza de todos ustedes, parte de la bandera más grande del mundo. El proyecto de Bacaflor con Alta en el Cielo, a las 12 de la noche. También el amigo Bacaflor con su proyecto Alta en el Cielo estará participando de este acto de memoria, esta vigilia por Malvinas. Y realmente lo que se vive, y esperemos que ustedes así también lo sientan, es algo muy lindo, es festivo, como decíamos con Leo. Si bien es una fecha trágica, triste, donde muchos sentimientos se nos conjugan, la celebración de estar todos juntos haciendo este acto de memoria ya de por sí le pone esa cuota de alegría para seguir estando juntos y seguir haciendo este camino de reivindicación a los muchachos que fueron a pelear a Malvinas, a los que cayeron en combate y a los familiares también de los que pudieron recibir nuevamente en un solo argentino a sus seres queridos, como a los que no pudieron hacerlo porque están en el cementerio de Darwin como caídos en combate en esa guerra. Hay varias reivindicaciones que hacen los familiares de los caídos en Malvinas que tienen que ver con que el gobierno nacional pueda destinar más viajes regulares a las islas para visitar a los seres queridos. Recordamos que el equipo argentino antropológico forense ha podido detectar mediante técnicas que tienen que ver, ¿no?, con la antropología forense, la identidad de los que estaban enterrados bajo una cruz con la leyenda soldado desconocido, soldado caído en combate solo conocido por Dios. Ahora se sabe el nombre de la mayoría de ellos, faltan muy poquitos para identificar y que cada familiar de ese soldado caído en combate pueda visitarlo y pueda recordarlo cada año o las veces que sean necesarias, y para eso hay un pedido para que el Estado Nacional pueda y los estados también provinciales puedan también poder costear los viajes hacia las islas en un cronograma que podrán ponerse de acuerdo para hacerlo regularmente. Cuando uno piensa en las cuestiones de las guerras también piensa de que los pueblos no las arman a las guerras, generalmente son los gobiernos y los malos gobiernos que llevan a los pueblos a esas guerras. Cantar El que nos salta es un inglés, uno lo puede interpretar como diciendo no somos como la Margaret Thatcher, por ejemplo, o no somos como los países imperialistas, o no somos como Donald Trump, también podría ser. Sí, pudiéramos ser como un montón de ciudadanos, de incluso habla inglesa, que escuchamos la música, que nos entusiasma a nivel cultural todo lo que producen. Y hago mención a Roger Waters porque es uno de los tipos que más se comprometió con la causa de los caídos en Malvinas y saber quiénes eran los que en definitiva estaban bajo las cruces en el cementerio de Darwin. Colaboró mucho con la causa, justamente recibió una distinción a nivel mundial justamente por estar participando y haciéndose carne de estos pedidos de memoria y de justicia también por caídos en combate. Y realmente esa acción no es muy habitual, y quizás en los músicos. Waters lo vive personalmente porque su vida también estuvo marcada por la guerra. Perdió a su abuelo en la Primera Guerra Mundial, perdió a su padre en la Segunda Guerra Mundial, y cuando escuchamos las letras de Pink Floyd, están, cuando él estaba como autor de las letras, hace mucho hincapié en este sentido antibelicista, en las consecuencias de la guerra y quiénes nos llevan a la guerra. Así que es otra manera más también de escuchar la música de Roger Waters y de Pink Floyd. El disco The Final Cut tiene una canción que no recuerdo ahora cómo se llama, es muy cortita, pero habla de los dictadores de la época que también generaron guerras y menciona a Galtieri, Roger Waters, en el año 82 u 83, no me acuerdo cuando salió de Final Cut. Pero eso está presente en los músicos, igual que también el músico irlandés Bono, y así un montón de gente. Sting, cuando vino a apoyar a las madres de Plaza de Mayo, y son ingleses. Digamos, entonces, esa separación tenemos que hacerla siempre, porque si no nos enemistamos con alguien que no debemos enemistarnos. Igual nos pasa con los chilenos. Tenemos amigos chilenos que son fantásticos y no son los que colaboraron con Inglaterra para que nos vengan a bombardear las islas. Son los gobernantes. Y en el caso de Chile, era Pinochet, muchachos. Entonces, los chilenos no son todos iguales, los argentinos no somos todos iguales. Ninguno en todos lados somos todos iguales y queríamos esa guerra. Nadie quiere guerra, ningún pueblo quiere guerra. Lamentablemente lo llevan los malos gobiernos. Vos nombraste a Pinochet y era la dictadura chilena. Recordemos eso también, ¿no? Donde, bueno, vos hacías recién una referencia muy importante. Acá se canta, bueno, el que no salta es un inglés muy típico de que pasa eso. Pero claro, hay que hacer una diferenciación entre quiénes son los que gobiernan y quiénes son la ciudadanía, ¿no? El pueblo, que es totalmente diferente a los que llevan adelante el poder. Claro, y uno dice, pero ellos tenían un gobernante. Sí, pero no fue elegido, fue una dictadura igual que acá, nadie las eligió, usurparon el poder y decidieron en nombre del pueblo un montón de cosas. Lamentablemente a veces en muchos medios de comunicación grandes, masivos, se alienta el odio, se alienta la xenofobia, se alienta ese sentimiento estúpido de que uno dice, chileno vos, vende patria, qué sé yo, y tenemos... seguramente en el país estamos permanentemente conectados. Les pasa también a muchos hermanos latinoamericanos que dicen, no, porque los argentinos tal cosa, porque los argentinos claro, exactamente. Y nosotros no somos culpables de lo que allá arriba deciden, digamos. Exactamente, y tenemos que unirnos por otras cosas y no dejarnos llevar por estos odios inútiles que se crean muchas veces con intereses variados para fomentar esta enemistad entre los pueblos y que el chileno no quiere al argentino, el argentino al chileno, o que el peruano no quiere al boliviano, y así. O que el colombiano ahora no quiere a Venezuela, o que, y todas estas cuestiones que se arman de los medios de comunicación y de algunos sentidos comunes, aparentemente, que tiene que ser así, y que nos van desuniendo y haciéndonos perder la memoria de estas cosas, de estas cosas. Sin ir más lejos, tenemos compañeros chilenos en la biblioteca, por ejemplo, hace muchos años, y él no decidió ir a la guerra, fue decisión de una dictadura, igual que nos pasó aquí. Así que bueno. En la radio también tenemos, no solamente chilenos, tenemos hermanos latinoamericanos de todos lados. Compañeros de Bolivia, compañeros claro. De Bolivia de Explosión Boliviana de los sábados. Hemos tenido programas de Perú, programas de Paraguay. Y lo que se alienta es justamente la hermandad de que somos todos ciudadanos y somos parte de un pueblo. Exactamente. Bueno, y sigue la música en el escenario mayor acá. Y vamos a seguir disfrutando de la música que se vierte hoy acá en el homenaje a Malvinas. Así es, ahora recuperamos sonido de escenario. Vamos, Dani. Está cantando Mariela Carabajal en vivo. Thank you. canciones van a la reina de la chacarera, patrona del lugar. Con devoción te bailan, te rezan. Ay, ay, ay. Revelación lunar, que el camino guió en mi regreso, me estremeció el alma. La voz del monte dentro del pecho, negra chacarera, el brujo de mi suelo y encanto de una magia infernal, ardiendo en la guitarra y el canto. Como decíamos, Mariela Carabajal en vivo, luego viene Peteco, toda la familia Carabajal en la vigilia por Malvinas. Muchas gracias por la presencia, muchas gracias por la danza también, por este compartir. Es un tremendo orgullo poder compartir esta recordación, ¿no? Hemos arrancado con una chacarera que se llama Negra Chacarera, hemos seguido con Chacarera Fuerte, que son temas nuestros, así que queríamos presentarles nuestro mensaje. Y ahora vamos a hacer una vidala. Mariela Carabajal en vivo. En esta vigilia por Malvinas, lo estás escuchando por Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3. Thank you. aplausos. Bueno, vamos a seguir con las chacareras. Nereo Mori en la guitarra, Nacho Rodán en el violín, Chiri Tevez en la quena, Juan Carabajal en la batería y Bruno Resino en la percusión. Vamos a meter la chacarera para bailar a todos. Mi nombre es Mariela Carabajal, vengo de Santiago del Estero de la Banda. Vienen mis dichas a recordar. Mi madre se había esmerado en cocinar para mí empanadas y tamales con choclito y con ají. Muchísimas gracias.